is Maximus. We in our battle dresses, we scream and we oppress this. We go into the circus, Maximus. You know I love you, baby. You know I love you, baby. You know I love you, baby. Almenys amb els primers minuts del nostre segment musical de la companyia, com sempre, de Musicòpolis, la teva radiofórmula, al costat de gent com Joaquín Garrot, amb Again and Again i aquest Maximus Jump, o amb T-Tony, Víctor Pérez i Vicente Ferrer, que ens aporten aquest nou sex, Marriage. Rafael Corbí, al vostre costat, amb el millor de Musicòpolis. It's a new day, it's a new life. Won't you feel that I'm tired of this loneliness? It's the last fight, trying to survive. I'm not scared to climb this mountain, get a new sight. Don't you judge my life, oh, give me time to realize that no one else but me will climb this mountain. De música ballable que ens han acompanyat a través de Musicopolis, la teva ràdio fórmula musical a New Live and Zone Invaders, en la companyia aquesta veu femenina de Patricia Lady. Que seguim i ho fem amb música tropical, amb Juan Luis Guerra, amb la companyia de Romeo Santos. Es diu Frío Frío. Esta es una bachata de las clásicas. Vamos a ver si se acuerdan de ella. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. La luz despierta la azul harina de rosas que se que girarme la vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita, y no los lloro para que no salga tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz, como le pego derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quiere, quiero ser un farolito y encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Santo Domingo! Frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como el mar de la fuente. Frío, frío, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso la quieres. Frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, mi miedo, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso la quieres, Romeo. ¡Santo Domingo! ¡Romeo! ¡Que se sienta para el maestro Juan Luis Guerra! Ja l'heu sentit, doncs, com ens portaven aquesta cançó la gent de Juan Luis Guerra i el convidat, en Romeo Santos, amb aquest Frío Frío que acabem d'escoltar. Calle Salvador és el grup que ens portarà la següent cançó. Es diu Rosas de Pasión. Te lo cuento solo a ti, que conservo el aroma de cada persona que llevo grabado en mí. Y los guardo en un jardín intangible. Crees que es imposible, pero déjame decirte. Guardo el perfume de mi primer amor, tal vez, y de aquella que su nombre ya jamás recordaré. La que solo me encontré una noche de placer, y hoy me ha invadido la fragancia que nunca olvidé. Aroma y color, a mi jardín tu nombre. Llueve, pero no hay razón que entre tú y yo no nazcan nuevas flores. Hoy te tengo frente a mí y te brindo mi secreto, pero estoy completo y no te quiero mentir. Es que no lo sientes tú, solo un instante, parece delirante. Cuéntame qué es para ti. ¿Qué? Yo guardo el perfume de aquella primera vez y de aquella noche de la que nunca me olvidé. El orazal en la baja mar y el aroma de tu cuerpo que me mojará. Como rosas de aroma y color, a mi jardín tu nombre. Llueve, pero no hay razón de que entre tú y yo no nazcan nuevas flores. Es que renacerá, que jamás marchitará, aunque esté solo y se esconde. Siempre perdurará, en mi jardín reinará, mientras recuerden tu nombre. Como rosas de pasión, cada aroma y color, Come On és una de les cançons de Kesha que han triomfat i que aquí a Musicòpolis tornem a reproduir per les teves orelles musicals, que espero que t'hagin agradat. És una excel·lent cançó aquest Come On que extraiem des del seu àlbum Wario, Max Martin a la composició. I una de les cançons de casa també sona entre nosaltres a la Ràdio Fórmula. Que mai no pari és el títol del disc de Teràpia de Xoc. La cançó es diu exactament igual, així sonen ells. Al igual me he vuelto loco y a miedo. si el ruido es todo lo que sé, un ruido que hasta el silencio ve. Huyamos hoy antes de las 10. Si huimos hoy, no enloqueceré. Després de Love Us Left Gen, amb aquest dió Antenes i Bijamas, seguim i a Musicòpolis et portem a Gabri Ponte amb la companyia de Hiduchi, Jeffrey Jay i la nova versió 2013 del Dragostea DJ. Shout, there's no stopping to these beats. They keep pushing up the heat. 90s for eternity, yeah. As we jump to move on, baby, and we still right on time, so move your body, everybody. Bon diggy diggy diggy bong, what a song. Ba da ba da ba da ba dee, all night long. Come on, let's move it, move it. Everybody now push it, vamos a la playa, bailando all together. Cause you can hear the music from the sky, going on blue, da ba dee da ba die.